bailar, sígueme el pasito y ya verás que este ritmo es bueno para gozar. La fiesta está buena, esto está prendido. La fiesta está buena, esto está prendido. La fiesta está buena, esto está prendido. La fiesta está buena, esto está prendido. Ay, mueve los pies de aquí para allá, que con esta rola vas a bailar. Sígueme el paso.